Bueno. Menos mal que va terminando porque estamos transpirando como testigo falso acá, muchachos. Bien, yo creo que estamos redondeando. Le vamos a dejar acá al amigo Gareto que haga el cierre y despedida. Una muy buena asamblea, un episodio y un mojón importante en el movimiento agrario, que en realidad tiene muchos años. Es cierto que tiene en el 2008 un episodio extraordinario, pero había luchas antes del 2008 y hubo acciones después del 2008 que, aunque pareciera que no tienen la misma contundencia, el mismo ruido, la misma espectacularidad que aquellas plazas como la del Monumento a los Españoles o como el histórico Monumento a las Banderas, no quiere decir que no hayamos estado actuando, haciendo, pero también debemos reconocer que se desinfló aquella euforia del 2008. Yo quiero recordarle que a 15 días del voto aquel de los 36 senadores y de Julio Cobo después, convocábamos una asamblea en Olavarría por la ganadería y esperábamos 30.000, 40.000 personas. Y ya 15 días de aquel episodio del voto de Julio Cobos, en Olavarría fuimos 3.000, 4.000, y nos empezamos a volver a meter para adentro. Y no había ni veletismo de dirigentes, ni tampoco hubo fotos, como por ahí se sugirió, ni cosas por el estilo. Hubo una actitud donde tuvimos euforia hasta que sentimos que ganamos a pulseada y después nos volvimos a meter para adentro. No obstante, como también bien se señaló por ahí, el reflejo de esa lucha del 2008 en el 2009 permitió que hubiese una derrota electoral para el kirchnerismo, sin que eso configure una nueva estructura política representativa que nos lleve a un país normal, porque ese 2009 significó votar en contra de lo que no queríamos, pero no establecer con claridad qué es lo que hace falta. Y esa fragmentación nos llevó después a que no exista una variante lo suficientemente fuerte como para que pueda ser una alternativa que nos vuelva a conducir a un país normal. A un país ya a esta altura de mi vida que no se vincule ni con las derechas ni con las izquierdas, que sea un país normal, donde se pueda discutir con un ministro, donde se pueda negociar, donde se pueda proponer, donde se pueda dialogar, donde no seamos tratados como blanco, negro, como amigo, enemigo. Y lamentablemente los tiempos pasaron y ellos volvieron a reconstruir un consenso que de alguna manera hasta tiene que ver con el fallecimiento de Néstor Kirchner y con esa situación extraordinaria que significó la presencia de una viuda y toda esa situación que termina con un 54% de los votos. 54% que no otorga el mandato de monarquía ni de pensamiento único, como decía claramente el Chito Forte. 54% que tampoco le da la impunidad para hacer lo que quiera, ni menos aún eso de ir por todo. Porque esa situación es una foto y en los procesos históricos de los pueblos las situaciones cambian y los consensos, si no se sostienen, se diluyen. Y hoy claramente este es un gobierno que podrá tener la legalidad de aquel 54%, pero ya no tiene consenso. Y como ya no tiene consenso, no tienen derecho a hacer lo que les parezca y ir por cualquier cosa. En gran medida los movimientos sociales, agrarios, obreros, empresarios, tenemos que ser parte de ese dique de contención. Y por supuesto, la oposición política que está, que existe, que se está reconstituyendo, que está promoviendo variantes en la Argentina, esa oposición política tendrá la responsabilidad de asumir una nueva representatividad y avanzar hacia un nuevo rumbo distinto en la Argentina. Mientras tanto, nosotros hoy, y voy a ser un poco más extenso en esta intervención, tenemos una responsabilidad histórica. ¿Qué es lo que tenemos que aportar? Tenemos la responsabilidad histórica como sector, en primer lugar, y como país. tenemos la responsabilidad histórica de denunciar que este modelo económico y político nos va llevando a la bancarrota, que este modelo económico que hoy está presente nada tiene que ver con el modelo económico que se puso en marcha en el 2002. Un 2002 traumático con la salida de la convertibilidad, pero que puso las bases de un modelo productivo donde volvió a tener sentido producir. Y en ese 2002, no en el 2003, mentira, que se puso en marcha este modelo el 25 de mayo del 2003 cuando llegaron ellos. El modelo había sido puesto antes por quienes intervinieron en esa etapa. Y en eso yo rescato mucho al último ministro de Economía que hubo en la Argentina, que fue don Roberto Labaña, porque los que vinieron después fueron gerentes de firma autorizada. Ahí se encauzaron las bases, con tipo de cambio competitivo, con costo razonable, con retenciones soportables, con estímulo a la producción, con costos que se podían tener en función de valores de la producción, que permitían rentabilidad, y ahí empezó el despegue del país. A las cuatro entidades agropecuarias, el mismo Labaña nos reconocía sobre el final del 2003, que tenían que la reactivación económica en la Argentina empezó dándose desde el interior y estaba llegando a la ciudad de la reactivación económica, comercial, de consumo, de construcción, de industria automotriz, de maquinaria agrícola y de todo lo demás, y de generación de empleo, porque precisamente ese interior era el que estaba generando las condiciones de reactivación. De ese modelo económico, que tenía como base una palabrita muy simple, pero que definía las reglas económicas y las reglas de juego, no queda nada. Ese era un modelo económico con competitividad. Y lo que hoy tenemos es deterioro absoluto de esa competitividad, con retenciones como permanecen, con costos que crecen por el ascensor mientras los precios van por la escalera, con un proceso inflacionario que se desconoce y que se niega, con fletes que hacen inviable las producciones que están lejos de los puertos, con economías regionales que están en bancarrota. Del modelo económico del 2002 no queda nada. Hoy solamente cierran los modelos de altos niveles de concentración y de altos niveles de escala. Y esto obviamente impacta sobre el resto de los sectores: el comercio, la industria, los trabajadores. La industria y los trabajadores hoy tienen los efectos directos de este modelo: 12.000 puestos menos de trabajo en la industria de la carne, 40.000 puestos menos de trabajo en la construcción, miles de puestos de trabajo están en riesgo en la maquinaria agrícola, un mercado interno que se diluye todos los días por causa de la inflación. Y eso explica que nosotros tengamos que tener una actitud amplia, y eso va en respuesta a por qué en algún momento nosotros desde la Federación Agraria tenemos acciones conjuntas con el movimiento obrero. Pero a eso lo voy a profundizar dentro de un rato. Lo más grave, además del modelo económico, es el avasallamiento a otras cuestiones que son centrales en la vida de los países. El avasallamiento a la libertad de expresión, el avasallamiento a la justicia y el riesgo en el que estamos donde haya también un avasallamiento a la Constitución Nacional que les permita perpetuarse. Por lo tanto, hay deterioro del modelo económico, deterioro de la calidad de vida, estancamiento en la producción agropecuaria y pérdida de calidad institucional en presencia de un sector, de una gestión que claramente tiene más actitudes autoritarias que democráticas en esta etapa de la República Argentina. Pero además hay que preguntarse quiénes son los que ganan. Y esa es la otra gran mentira de este gobierno. Mientras dicen ser nacionales, populares y progresistas, lo que hacen es tener una profundización del capitalismo de amigos que es espeluznante. Ganan las corporaciones, ganan las mineras, gana el sector financiero. Se tiene que pagar impuestos a las ganancias, a los bienes personales, ahora en la provincia de Buenos Aires, pero se pueden tener millones de pesos como tiene la Presidenta de la Nación depositado a plazo fijo, y esos millones de pesos no terminan pagando impuestos a las ganancias. De tal manera que hay funcionarios ricos y pueblo cada vez más pobre. Por eso que necesitamos tener una visión y una acción primero como sector, y por eso la unidad de la mesa de enlace es una profunda necesidad a la cual nos comprometemos, como lo hemos hecho desde siempre y como lo vamos a seguir haciendo cada vez que haga falta. Pero también es necesario la amplitud para estar vinculados a otros sectores, a los sectores que están igualmente agredidos. Por eso es que no está mal que actuemos junto con el movimiento obrero cuando en algunos puntos de coincidencia nos pongamos de acuerdo. Por eso que no está mal que acá esté el movimiento agrario, el movimiento de trabajadores rurales de la UATRE, y que en algunas acciones inclusive, por la defensa de ese mercado interno al cual nosotros le vendemos el 80% de la leche, el 80% de la carne, las frutas, hortalizas, verduras, hierba, azúcar, a ese mercado interno que tenemos que defender, lo acompañemos cuando se trata de tener una visión amplia que cuestione el rumbo político y el deterioro a donde nos va llevando este gobierno. Por eso que hoy esto es un mojón importante, y para nosotros es importante que estemos definiendo el para qué. De algún modo, lo que se va a leer al final va definiendo el para qué. Lo que tenemos que ver es el cómo. ¿Cómo hacemos para organizar una fuerza suficiente que sea capaz de cambiar la historia? Que sea capaz de cuestionar y además de avanzar hasta tanto lograr las soluciones, los cambios que se necesitan. No alcanza con tener razón. Además hay que tener el poder suficiente para cambiar esa realidad que nos angustia. Y está en juego mucho más que el destino de esta próxima cosecha o de los próximos meses. A nuestro juicio, y por eso la importancia de la contundencia, de la continuidad, de la profundidad, de la democracia, a lo que hoy esta mesa de enlace pone en movimiento, es que está en juego el destino nuestro como sector, pero también como país. Y yo quiero terminar diciéndole con toda claridad y con todo convencimiento de que seamos optimistas, porque esta es una batalla que se puede ganar. Yo no creo que existan enemigos o adversarios invencibles y a perpetuidad. Yo creo que hay cambios que se van a producir, y el proceso democrático en el que estamos este año es el principio de un cambio profundo en la Argentina para que volvamos a ser un país normal. Esta es una batalla que se puede ganar, porque no hay mal que dure 100 años, porque no hay cristiano que la aguante, porque no hay lazo que no se corte, ni